Sumérgete en este espacio flotando en la psique espacial. Y despertemos al corazón universal. Un espacio para volar muy despacio. Flujo mental. ¿Lo notas? Lo noto. El corazón que se quiere expresar. Lo noto. Es mi destino el camino que elegí, porque nunca estuvimos separados por infinidad de astros, separados nunca, y el diablo en mí. Unidos por un fino hilo, cómplices del mismo destino, como se da el recogido, unidos. porque hay una deuda en mí. Que yo misma elegí. Una deuda que no quiero cumplir. ¿Sabes a dónde te lleva este camino? A este viaje infinito. Porque nunca caeremos en el abismo del olvido. Lo sé. Y yo lo siento así. ¿Verdad? Y el diablo en mí, dudando de mi realidad. ¿Soy mentira o soy verdad? El mismo oído que en la distancia nos arrastraba. ¿Es este mi camino? Con el sedal de la causalidad. Hasta unir. Lo pedí una vez mirando al ocaso, cuando no se me hacía caso, proyectándolo al universo sideral. Te pedí tirar del sedal. Y me hiciste caso. ¿Verdad? Ahora me haces dudar, porque las palabras sobran. El corazón quiere hablar y el alma vuela. Son tus emociones una jaula, eres a ellas leal. In abduction cases, many times the person will remember consciously that something strange or bizarre happened to them, something out of the ordinary. Siente al alma engrandecerse, que no hay deuda que saldar. Ven y sé feliz. Siente al alma volar. Llama desde el otro lado al amor enarbolado y tú contestando, mi amor. Es lo que siento yo, anidando en mi árbol de copa, tu tejado, y aún así. No puedo. Y no debo soñar. Porque el diablo amenaza con tu cielo. Y luego escapa. No sea que la desgracia me haga caer al suelo. una deuda conmigo misma. Demostración de lo que soy yo. Que hay veces que, y sin saber por qué, se vuelve el camino del revés. No me falles, se da el reloj del destino, la vuelta, y se le encamina hacia el nacer. What we're seeing today is considered by many to be examples of superior technology from somewhere else, probably another planet. Debe ser el bajar de la cumbre. Cuando esta haya sido alcanzada, debe ser el cenit, cuando el sol está en lo más alto de la arbolada. Debe ser lo que es, lo que por fin es, que es ser. De una vez y por siempre, fiel a este sentimiento, el camino del revés, sin deuda, el tiempo en su preciso espacio, a la que seguir. De grandes sueños cumplimentados, complementarios, deseados, de grandes sueños formados, debe ser el volver a nacer. Despertar en el morir y volar con las raíces hacia adentro, hacia el mismo corazón del epicentro, y darle la vuelta al tiempo y hacerlo eterno. Dentro, muy adentro de este silencio, y darle coraje al brebaje, y darle forma y brillo a este respiro. Que todo puede ocurrir cuando la puerta está abierta. Dejarás que entres. Todo lo que se pueda. Y el viento fresco de la montaña entrará por tu ventana. desencadena. Tormentas. De originalidad. Cada anochecer, ama cada sueño que te haga encender y explota de desahogo por volver a ser. Desaparecerán.